18. San Andrea al Quirinale. Vaya a la página 36 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta iglesia, conocida como la Perla del Barroco, es obra del arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini. Fue encargada por el cardenal Camillo Pamphili, sobrino del Papa Inocencio X, para el noviciado o seminario de los jesuitas en Roma. Bernini no quiso recibir ninguna remuneración económica por este trabajo y solo aceptó algún pequeño regalo y el pan que diariamente le proveían del noviciado. Los trabajos comenzados en 1658 terminaron 3 años después, pero la decoración interior se prolongó durante 20 años, empeñando en ella a los mejores escultores y estucadores de la época. La cercanía de esta pequeña iglesia de Bernini a la de San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini permite la comparación directa de los dos principales artistas barrocos que toda su vida mantuvieron un duro enfrentamiento personal y artístico. La fachada que tenemos delante, tan armoniosa y equilibrada, integra, sin embargo, componentes clásicos con otros de gusto barroco. El acceso a la iglesia está enmarcado por una sobria portada, rematada por un elevado frontón triangular y flanqueada por grandes pilastras. Sobre este cuerpo plano, de inspiración clásica, el prominente pórtico de entrada, sostenido por 2 columnas y rematado por el escudo de armas de la familia Pamphili, aporta una nota de intenso dinamismo. La forma semicircular convexa de esta estructura, acentuada por la deliciosa escalinata de acceso, es inmediatamente compensada por el movimiento cóncavo de las 2 alas laterales que devuelve el equilibrio al conjunto. Este estudiado juego de líneas curvas, que se acentúan y contrarrestan mutuamente, tan propio del estilo barroco, anticipa al visitante la planta oval que encontraremos en el interior de la iglesia. La explicación continuará en el interior. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Este espacio, creado por Bernini, se inspira ciertamente en el Panteón, monumento que el artista se encargaba también de restaurar por aquellos años, aunque en este caso la planta no es circular, sino elíptica. Pero, a diferencia de otras iglesias con este tipo de planta, orientadas en el sentido del eje mayor de la elipse, Bernini quiso situar la entrada y el altar principal en el eje menor, para poder jugar con efectos que producen sensación de mayor amplitud en los que era un verdadero maestro. Las pequeñas capillas que se distribuyen por todo el perímetro no interrumpen la curva oval que nos envuelve, acentuada por la prominente cornisa, permitiendo la creación de un espacio profundamente unitario. La atención del visitante se dirige de modo inmediato, nada más entrar, hacia el altar mayor, que semeja una nueva fachada en el interior de la iglesia. En él vemos un lienzo de Guillermo Courtois, que representa el martirio de San Andrés. Junto con su hermano Pedro, San Andrés fue uno de los primeros discípulos de Cristo y, según la tradición, fue martirizado en el año 60 en una cruz con forma de aspa. Courtois lo representa con la mirada fija en el cielo, como anhelando el inminente encuentro con Cristo. La luz que entra directamente por un vano abierto sobre el altar mayor representa el resplandor de la gloria que, en medio del tormento, el apóstol está a punto de alcanzar. En el tímpano quebrado sobre las columnas que flanquean el altar, vemos una blanca estatua entre nubes. Representa al propio San Andrés entrando ya en la gloria y alcanzando la compañía de ángeles y santos, esas pálidas figuras de estuco que pueblan la magnífica cúpula dorada. Bernini demostró una vez más su gran habilidad escenográfica. Todas las pinturas y esculturas de la iglesia se funden en una única y colosal escena que va desde el martirio del apóstol hasta su apoteosis final. En el pavimento vemos repetido el diseño geométrico de la cúpula, con el uso de mármoles polícromos. Las capillas laterales contienen interesantes obras de artistas barrocos, donde aparecen representados algunos de los principales santos de la Compañía de Jesús, como el propio San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Estanislao de Cosca y San Luis Gonzaga. Algunos de ellos se formaron en este noviciado que conserva vivo su recuerdo y otros al menos lo frecuentaron. Bernini amaba profundamente esta iglesia a la que venía con frecuencia y donde permanecía largas horas observando los cambios de luminosidad sobre los mármoles preciosos, estucos y doraturas. Según confesó a uno de sus hijos, con esta obra suya experimentaba un placer especial y la consideraba su única obra perfecta. Por su exquisito equilibrio y armonía, Sant'Andrea al Quirinale es sin duda uno de los más finos ejemplos de la Roma barroca. Antes de terminar, puede solicitar que le dejen ver la sacristía, diseñada también por Bernini. Su hermosa bóveda contiene frescos en trampantojo que representan la gloria de San Andrés. Se accede a ella por una puerta que hay a la derecha del altar mayor. Resulta también interesante la visita a las habitaciones de San Estanislao de Kostka, santo jesuita que murió en este noviciado a los 19 años. Para ello, debe pedir permiso al sacristán. En dichas estancias se ha formado un pequeño museo sobre la vida del santo con una hermosa estatua yacente que representa la muerte del joven jesuita. Una obra de Pierre Legros, realizada el año 1700.